hecho. Fue, fue aquella canción que hablaba tu corazón. Fue, fue aquel rock and roll que perdiste en tu pecho. Fue, fue aquella canción que robó tu corazón. Madrugada, puedo estar. Estar presente y vivir en mi corazón.